Radio Acupe, con música fácil de escuchar.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. knees, they fell down on me. Crushing waves, I couldn't breathe. But now my eyes are open, and I can see that every step that I'm taking, you're here with me. And we will build these walls together, together. 'Cause this time ¿sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. We'll be right back.

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Over my We'll be right back. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.